idea es que tengamos, después de esta información muy breve, reunión por comisiones. Nuestra coordinadora solo puede coordinarse si participamos cada organización. Ayer, en un ritual muy importante, pasamos 100 organizaciones, pero la idea es de que cada una de nosotros, cada uno, hagamos por lo menos un compromiso de apoyar en una comisión o en un grupo especializado. Los grupos especializados, se acordó formar uno de contralorías, hay un grupo especializado sobre sistemas municipales, prevención de organismos operadores, hay otro grupo especializado de pueblos originarios, y la idea es de que pues, nos podamos poner de acuerdo con el plan de trabajo. Son 2 años, el próximo congreso va a ser ya fuera de la administración de López Obrador, fuera de todas las expectativas. Necesitamos levantar un fuerte movimiento con una coordinación nacional para las contralorías a nivel nacional, y pues eso implica que nos pongamos las pilas a 2 años. La idea es que cada comisión, además, nombre, proponga a 2 compañeras, compañeros para la comisión de enlace, que es la comisión que acostumbra coordinar. Por ejemplo, este congreso fue coordinado desde la comisión de enlace. Sin embargo, la comisión de enlace, que se nombró en 2021 de 15 compañeros, no cuenta con la participación de la mayoría. Hemos sido 5 o 7 los que hemos estado coordinando. Entonces, se propone dobletear, 2 por comisión, que podamos ser 19, 21, un número non, y que a partir de ahí garanticemos más horizontalidad en la coordinación. No somos una organización, no hay una dirección, somos una coordinadora, y si no participamos es como una mesa sin patas, ¿sí? Se nos colapsa este movimiento tan lleno de energía y de valor.